bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde dos sitios hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado, es que ni lo he pensado, la verdad. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien, ¿cómo que no lo has pensado? Si tenemos ahí... Tenemos gente haciéndonos consultas por Facebook. Pero se ha quedado ahí en lo que has visto, ¿eh? Sí, porque... Claro, las gracias por nuestra... O sea, por preocuparnos por eso, pero no da juego. No, pero claro, es que es esto. Cuando se empieza un proyecto, sí. así en general... Porque era como muy generalista este chico. Claro, no sabes por dónde atacar. Ya, pero tú, o sea, no sabes. Claro, él no tenía nada definido. O sea, sabía que era un proyecto, pero... Y que era un proyecto de colaborar con Ciudadanos. Sí, sí. Era un proyecto amplio y que... Creo que necesitaba que le apretáramos un poco para ver cuál era el camino. Que dijéramos cómo hace Barcelona Activa, de ponerte trabas. Palos en la rueda. Yo creo que era eso, que necesitaba que le sacáramos un poco, porque él es eso, se levanta una mañana, ¿sabes que te levantas por la mañana y se te viene un proyecto a la cabeza? Sí. Pero no lo tienes. No, pero no sabes. ¿Antes o en la nueva normalidad? La nueva normalidad, igual nosotros somos los guays. ¿Sabes? Cuando pasemos toda la. Tú estás. Te has hecho el. Digamos, el cuadro sintáctico de lo que van a ser las fases. Sí, yo me lo he hecho. Ahora tenemos delante, sabemos que vienen unas fases. Sí. No sabemos en qué fase estamos. Que son todavía. Cuatro, pero son cinco, ¿no? Son cuatro, pero son cinco. Porque hay una fase cero. Sí. Eso está como... muy bien pensado. Como nivel cero. Fase cero es... Es antes, o sea, antes del precalentamiento, ¿no? Cuando mira, estás en el túnel de vestuario... Te voy a decir que la gente está criticando mucho esa fase cero, porque descoloca todo. Pero en el cine siempre ha sido así. O sea, no hay Rambo 1. Hay, claro. Hay Rambo acorralado. Y luego viene el 2, pero no hay un 1. No hay un 1. Es que es muy ridículo el 1. Claro, es. O sea, empecemos por abajo. O sea, antes de salir al campo. Sí. Antes de salir así a pegarte unos sprint, unas carreras y eso. Sí. Que es, digamos, la 1, ¿no? La 1 es el calentamiento. Sí, 0 sería estiramientos. No, 0 es túnel de vestidor. Bueno, pero cero es estiramientos y tus movidas. Cero es estás ya enfocado, o sea, tu mente está en las siguientes fases, sí. Está visionando hacia dónde va, pero tú estás en cero, o sea, no has tocado ni el césped. O sea, para que nuestra audiencia no se pierda, tú sabes que en el túnel de vestuarios nadie te va a hacer una entrada criminal, pero las espinilleras ya te las has puesto. Exactamente. Por si Sergio Ramos, nunca sabes. Exacto. Tú ya estás ahí. Estás metido en el partido porque no estás en casa. Casa no sería fase cero. Eso no sería desescalada. Sería fase, solo. No es ni fase. Eso estás ahí con tus movidas. Fase cero. Fase cero es, hostia, ya estoy aquí con el niño de la mano que me han puesto aquí al lado. Sí. Para salir ahí afuera a escupir al césped, estoy ya, me estoy visualizando el partido, pero todavía no he pegado así la primera carrera. Eso es fase cero. Pero tengo una duda, ¿eres niño que te ha tocado la mano de Messi o la de Maxwell? Que cambia la movida, ¿eh? Claro. Que sales cabizbajo ya, como niño. Claro. Ahora... Yo, mi duda es que a lo mejor tú me lo puedes resolver. ¿Estamos en esa fase cero o todavía no? Yo creo que sí. Estamos, ¿no? Sí, fase cero es la bajuna total. O sea, comer bizcochos por comer algo. Por empapar la boca. Vale. El sí. Sábado... Sí. Creo que empezamos la fase uno. Tú corrígeme. Sí, que eso ya es que los domingos igual un pollo alas para llevar, te lo puedes meter. Exactamente. Sí. O sea... ¿Sabes al lado de los pollos que hay como una perola gigante de macarrones boloñesa? Pues hasta eso y todo, en un blister. La fase uno es ya canelones para gratinar en casa, sí. Pero ya te los puedes llevar. Sí. Pollo alas. Pollo alas con un potecito de aioli de ese que no es aioli, que es mayonesa con ajo. Y a lo mejor churros ya te puedes llevar. Coca-Cola de 2 litros no muy fría. Todo eso ya está. En la fase 1, sí. Sí. Es ese paso, esa carencia que teníamos ahora, sí. Ya a partir del sábado la cubriremos. Sí. ¿Estaba lo de las terrazas ya en fase 1 o no? Eso todavía no. ¿Cita con el peluquero? Sí. Sí, súper útil, ¿eh? ¿No? Sí. A ti te debe tocar ya peluquero, ¿no? Sí. Sí, sí, pero hostia. Pero a los Futurama. Sí, sí, sí, sí que tengo que ir ya. Claro, pues tienes que pedir hora, si no tampoco te cogen, ¿eh? Claro, pero no sé a quién pedir hora. Eso míralo en Google. Claro, tendría que buscar primero una peluquería y porque luego a lo mejor no está para a lo mejor no está para coger el teléfono. Mira, te voy a decir, hostia, pero igual es un dato que la peña te reconoce un poco tu movilidad geográfica, pero cuando yo salgo de tu casa después de hacer radio y pillo el coche, sí. Hay un momento que hago una curva a la derecha de 90 grados y en el escaparate están Messi y Villa. Sí, ahí es la buena. A ese iba yo hace tiempo, pero dejé de ir. Porque no veía normal que no recogiera las montoneras de pelo ese señor. ¿Sabes? Pasaban los días y la montaña así, como que ya te cubría tobillo. ¿No te llamaba más la atención que como modelo de capilar estuviera David Villa? David Villa y uno del Madrid. Tiene Barça y Madrid. Sí, Cristiano Ronaldo. Sí, alguien así. Juega a dos. Sí, para no perder público. Pero cuando entraba, esto de que entras y que tienes que levantar ya pie para esquivar, porque te cubre, o sea, te tapa tobillo. Claro. Y ya no lo vi medio normal eso, y dije, no voy a volver, pero bueno. No sé si ahora, porque ahora están de Ramadán ellos, ¿no? Ahora están de Ramadán. Igual te tienes que cortar el pelo a las 3 de la mañana, como de Gaupasa. Exactamente. Claro, esta gente está... Y no tiene dónde tirarse con un cartón así o con una alfombra a rezar, ¿eh? Creía que ibas a decir alfombra voladora, que me parecía más ofensivo. No, yo he visto rezar sobre un cartón, que me parece así como... Hombre, ahí supongo que con esa capa de pelo bastante mullido será ya el suelo. Me parece como muy poco digno tirarse encima de un cartón gato a rezar. Bueno, aquí en España se hace a pelo, ¿no? O sea, rodilla contra el suelo. No, se pone siempre algo, una alfombrita o algo, un cartón. Sí, en las iglesias. Es que hace tiempo que no voy, ¿eh? Sí, las iglesias están todo enmoquetadas. Pero, igual empieza a ir ahora, porque como permiten el 50% de aforo... ¿50 o 30? En iglesias 50. 50. Pero nunca han pasado del 10, creo, en los últimos 30 años. Exactamente. Si van 10 personas, pues irán 5 ahora. No. O sea, no va así. Si caben 1000, pueden ir 500. Tío puta. Pero igual ahora con comuniones y eso sí que se les peta. ¿Tú sabes que la iglesia de mi pueblo hizo... La iglesia de tu pueblo, adicto, sé muy poco, ¿eh? La iglesia de mi pueblo la hizo el de la fábrica de cementos. ¿El de la Portland? El de la Porla. Pero ¿cómo? ¿Que la hizo de la mano o puso dinero? La construyó, y si la ves algún día dirá, joder, la hizo como si hiciera un muro de hormigón. O sea, estilismo, cero. Parece Guantánamo, o sea... Nuestra Señora de Guantánamo, podríamos decir. Todo líneas rectas y como hiperchunga. Pero se ve que la tiraron durante la guerra o algo así, no había iglesia, y el señor del Portland del pueblo, como que es el que tiene más dinero... Dijo, no os preocupéis, ya hago yo la iglesia. Y, cuidado, ni arquitecto ni nada, Tiró ahí hormigón. Pero mira, igual es mejor, porque mira Notre Dame. Mucha virguería, pero luego... Exactamente, No se vence hacia abajo. Aquí, ¿alguien sabe la gente esta que sabe de iglesias? Que analiza los arcos... Sí, claro. Sí. Gente con gafas, toda. Que si es jónico, románica... Gafa y bufandita fina. En esta iglesia, no sé qué dirán. Dirán... Hormiganada padre del 50 y pico o algo así, o sea, porque no tiene. Igual dicen que es contemporánea, como las obras de arte que no se entienden. Exactamente. Modernista, ¿no? Podría ser. Modernista, ahí entra Gaudí y movidas, Ahí traga luces. No. Sí. Esto no, esto es oscuridad. Tiene que ir a contemporánea. Contemporánea, claro. O como los recopilatorios, varios artistas. O Nueva Ola. Sí, New Age también te funciona ahí. También podría ser. Sí. Pues... Nueva normalidad. Bueno, no sé cómo hemos venido aquí, pero estábamos hablando de los proyectos. Sí, por el hombre ese, que igual está... Pero no creo que escuche el programa, ¿o sí? No, que va. No miró nuestro muro antes de escribirnos tampoco, ¿eh? No. Ese hombre estaba así como intentando encatusar a alguien, ¿no? Dirá, estoy aburrido después de tantos días. ¿No? Sí. Y me apetecería así como alguna movida así de chakras o de alguien. Claro, partner. Un partner, ¿no? Sí. Alguien que me tire así como los pozos del café o que me. Un chamán, ¿no? A lo mejor estaba buscando así, ¿no? Un rollo de estos. De chamanismo. Macumba. Claro. Macumba, vudú, ese rollo. Cualquier cosa. Porque no están los días ahora mucho como para pensar en que te miren el futuro. El futuro es que te quedas en tu casa. O sea. Y ya no te digo si eres de Barcelona o de Madrid, no vas a salir hasta septiembre. Claro, la gente esta que estaba. Que digamos que engaña a la gente. Los chamanes, no. Las señoras que tiran las cartas, esas. Señoras y señores. Señoras y señores, estos vas a su casa. Y a que te tiren las cartas y todo eso, todo y que te lean la mano, todo eso ha muerto, ¿no? Ya no existe, ¿no? Con todo esto. No sé, cuando tú... Es que igual tú lo sabes, igual te sale en Google. Cuando se mira eso, ¿hay un plazo? ¿O es como los yogures, que en un mes caduca? Eso debe caducar a la semana. Claro, te miran la mano, pero no te pueden mirar el año 2050. Claro. Esa gente está en la mierda, ¿eh? Ahora... Oh, es que igual todo el mundo, ¿no? Claro, igual. Ahora cuando abra, los puticlus abrirán al 30% del aforo. ¿O no? Y creo que... Los puticlus tendrán que abrir, ¿no? En algún momento. La gente se tendrá que ir de putas. Sí, pero creo que te la tienes que follar a cuatro patas sí o sí, ¿eh? Creo. Vamos, no, yo no he ido nunca. Pero no te puedes pegar un correo en la barra ya. O sea, te la estás jugando. Claro, si ahora los locales... O sea... Primero abrirán las terrazas. Claro, en la terraza tampoco te vas a poner a follar. Digo yo, ¿no? No sé, tendrás que ir así como al interior. O sea, el negocio tiene que funcionar. La gente se tendrá que ir de putas y tendrá que tener contacto, ¿no? Otra vez. Yo no sé si los comerciantes de las empresas de mamparas igual también meten en los putis. Claro. Algo habrá. Eso no paran, ¿eh? Le suena el teléfono a cada momento. Es que eso algo, la gente, el otro día salía un puticlub que estaban confinados allí, pero eso, que llevaban 45 días o por ahí, metidos en el puti, que ya te has bebido todas las botellas de la barra y ya estás. Pero solo estaban las chavalas. No sé si eran solamente chavalas. Que decían que vivían ahí. No, que vivían ahí. Claro, vivían ya en el puti, tenían su habitación y todo eso, pero bueno, tendrán que salir, ¿no? En algún momento o habrá que hacer algo. Es que no ya. Se está dando respuesta, a los problemas. No, eso está jodidísimo. Cerca de tu puerta. Yo veo, le estoy cogiendo manía ya al del pelo blanco. Veo cada día ahí dando la rueda de prensa y me explica mucho de ciclismo, pero no de cuándo yo voy a poder ir a por droga. Claro. No me dice nada. No, no da mucha información ese hombre. Marea mucho la perdiz, además, ¿eh? Sí, sí, están en un modo de marear la perdiz, sí, sí. Uf, yo es igual que me pasa ver TV3, ¿eh? Yo es que me aburro cuando... Ferreras no me soluciona lo mío. Cuando hablan tanto de y ves que no conduce hacia ningún lugar, que no tiene significado, hostia, ya desconecto, ¿eh? Ya, es que igual le dedican demasiado tiempo a cuándo vuelve la Liga, que no va a volver. Exactamente. ¿Cuándo vuelve la Liga? ¿Cuándo va a poder volver a entrenar? Pero de mis preocupaciones de si la droga ha subido de precio o ha bajado, de eso no me están diciendo nada. ¿Y que tu yo camello? Si fuera camello la subiría, también te voy a decir. ¿Tu camello te ha enviado mensajes o algo de cuándo vuelves por aquí? Es que está en otra provincia, yo estoy muerto. Es que tú estás muerto. Yo tendría que aprender a ir en bici y hacerme 100 kilómetros yo para abajo y tú 100 hacia Zaragoza y que me dieran lo mío. Claro, y encontrarnos ahí. Sí, cada uno en una provincia. Bueno, esto te va a servir, ¿no? Para así, para desintoxicación y todo eso. Sí, y hombre, para volver como mejor persona. Como un proyecto hombre, pero así gratis, ¿no? Sí. Lo habrá dejado mucha gente, ¿no? Joder, que sí lo habrá dejado. Porque ¿sabes de lo que tampoco se está hablando, Adicto? De la cifra de suicidios, pero eso habrá subido, ¿no? ¡Buah, chaval! Porque a mí ya se me ha pasado por la cabeza dos o tres veces. Claro, eso habrá subido, pero para flipar. Y encima van a decir que se ha muerto de coronavirus. Claro. ¿Tú viste el otro día que el Donald Trump dijo que había que beber lejía para curarse, que eso iría bien? O pincharse luz solar. ¿Tú sabes que a las 24 horas había como 200 intoxicados por lejía? Ya, y pocos me parecen, ya se me lo juro. En Nueva York, claro. Es que la gente se echaba las manos a la cabeza como diciendo, joder, Trump, está loco el hombre este cada vez que abre la boca. No, no, él no, la gente. Él. Ya. Si yo sabía que había gente que le iba a hacer caso. Hay gente que tú le dices, no, pégale un chupito de lejía, tal, que esto te irá fenomenal. ¿Qué crees? ¿Que miran el prospecto a ver qué pone? Nada, la gente tira para adelante. No, en el prospecto de la lejía te pondrá que no te la inyectes. No pone nada. Previsto. Claro, no pone nada. Bueno, a lo mejor en Estados Unidos sí, porque tienen esa movida de que, como los juicios, la justicia no es igual allí que aquí. Allí va por jurisprudencia y aquí no. Entonces, por ejemplo, cuando te compras una sierra eléctrica, en el prospecto te pone, no intentes detener la sierra con los genitales. Y movidas así, porque seguro que en un juicio alguien la ganó por eso y ahora ya lo ganas todos. Claro, advierten de cosas porque el yankee es una persona que es muy capaz. Sí. ¿Sabes? Una persona ¿sabe cómo que... ¿Sabe cómo son sus vecinos? Claro, es una persona que conoce pocos límites y se puede aventurar. Claro. Claro, a hacer cualquier cosa, desde un arma blanca con sus propias manos a cualquier cosa. Esta gente... Sí, nosotros lo hemos explicado ya más de una vez, de los ciudadanos americanos. Si nosotros desde Europa lo sabemos, que se van un fin de dos parejas a una casa que todo chirría y se meten con la canoa dentro del lago, pues imagínate. ¿Qué no harán? ¿Qué no harán? No se iban a llevar una botella de 3 en 1 para la guata, si chirría hasta el suelo. Claro, un europeo, la ventaja que tenemos es que los europeos, tú ahora estás ahí en tu casa y te viene una pareja de amigos y te dice, ¿os parece que vayamos a pasar bien el fin de semana a la casa del lago? Que hemos hecho galletas. ¿Tú ya dices que no? No, porque... yo estoy en la casa y se me mete una ardilla y ya estoy haciendo el petate y para el coche. No quiero ni saber. Tú y yo, ante la invitación, o sea, no tienes que ir ya, no tienes que esperarte a llegar allí, que eso esté desolado, e ir por el muelle este que chirría el muelle este para coger la canoa. Sí, eso, el eso ya. Ya chirría como su puta madre. ¿Eh? Eso ya cruje bajo tus pies. Terrible. Mira para un árbol, se asoma un payaso con un globo que dice, pero bueno. Pero ellos no. No. O sea, a mí me hacen esa ya invitación y me dice, hemos pensado ir a la casa del lago, tal, esto, a la cabaña, pasar el fin de semana, ¿te viene? No, no me voy. No. Es que el castellano es un idioma muy rico y el inglés no, pero seguro que ellos no tienen la palabra encerrona, pero eso es una encerrona, eso no es... Pero ellos no. Happening. Ellos que sí, me parece perfecto, puede ser un buen momento para solucionar lo nuestro. Sí, que están de bacle el matrimonio. Está de bacle y dice, hostia, vamos, que nos va a venir bien así para mejorar nuestra relación. Sí. En el momento de llevar al niño. Que el niño la va a pasar canuta hasta que se acabe la peli. No se va a morir, pero ojo, el niño. Se va a quedar traumado. En el momento que estás abriendo la puerta de la ranchera, es allá, para encararte a la casa. ¡Ya estás muerto! Sí. ¡Ya estás muerto! O sea, hace todo el camino jijijas, pero esas risas se van a acabar. En cuanto dejes lo que está alquitrán y entres en pista forestal, eso se acabó. A la que entre en pista forestal, ya, y te abran la cerveza esta en el porche. ¿Sabes la cerveza esta típica que te abre cuando estás en el porche? Sí, la yonquilata, la grande. La que te abre diciendo, hostia, qué bien se está aquí. No, no se está bien. Está el señor ese mirándote por los prismáticos, ya esto, y en media hora está ya... Estoy oye cortando. El rugir de las motosierras ya a lo lejos. Hay interferencia en la radio, no pueden darte más señales. Que esta gente, el día que yo vaya a Estados Unidos, se lo voy a explicar todo. Sí, sí, le que digo, tenga mira, precaución con eso. Te digo, desde Europa tenemos una perspectiva tras ver vuestras películas y seguir un poco vuestra historia y te aviso ya de que cuando venga el vecino con el tupper de galletas, sí, no le abras ya la puerta, porque no. ahí ya comienza el fin. Y las galletas son de jengibre con forma de muñeco, tampoco son camporreanas ni nada rico. Diles también que cuando estén ahí en el porche, que siempre hay un letrero que va así como golpeando la pared por fuera y no hay ventolera, que igual vayan recogiendo petate también, que eso está maldito. Eso está maldito. Si no hay una puta cabaña de Estados Unidos, no hay una que no esté maldita. No, claro. Claro, claro. Si no es mueres, la casa de los líos. Si no mueres ahogado en el lago, porque te vuelcan de pronto la barca esa en la que va, vas a morir mientras que estás durmiendo y si no, recogiendo leña. O sea, es que vas a morir de cualquiera de las maneras. Sí, sí. Si no se han follado antes a tu novia, También, cuando estés en esas cabañas que por la pinta parece que estén en la frontera con Canadá, como mínimo, tampoco duermas en paños menores. Porque vas a tener que correr por el bosque y un nórdico te va a venir bien. Vete preparando la quechua. Porque claro, la carrera por el bosque a las 3 de la madrugada, esa no te la quita ni Dios, ¿eh? No, no. Más te vale que te pille con unos pies de gato o algo. Porque, carrera esa, chocándote contra toda la rama y cayéndote cada 2x3 al suelo, esa no te la quita ni Dios. No, no. Y el que te persigue va arrastrando una pierna, pero va a llegar, ¿eh? O sea, es un corredor de fondo ese hombre. Madre mía, tío. El cine, tío. Así están, El otro día vi los Goonies. ¡Hostia! No, verdad, la tenía pendiente. Y estoy por ver ET. O sea, pero ya de tirada de toalla, total. Pues buen plan. No te puedo decir otra cosa. Eso ya te pueden aconsejar los amigos de Alsasu que se ven todas las películas. Ya saben un montón de cine y de videojuegos. Joder, chaval, y de Japón y de todo, Igual vuelvo a sacar la consola, que la tengo ya embalada, pero igual la vuelvo a sacar. A empezar otra vez el juego ese, desde cero, ¿no? Sí, o me bajo el Tetris o algo. Igual que nos recomienden ellos algún juego. Sí. Esa gente sabe, tío. Esa gente sabe de todo. Sí, la gente sabe de todo. Igual hasta saben si la droga ha bajado o subido de precio también, ahora que lo pienso. Como la gasolina. Claro, es que la gasolina ha bajado un montón, ¿no? No sé, no, yo no he vuelto a echar gasolina. Desde que estaba cara hasta que no vuelva a subir. Yo no he hecho, yo no he hecho. Porque me sabe mal que pierdan dinero ahora a Repsol. Pero si además no puedo mover el coche tampoco, así que no. Pero ¿y si Repsol ahora pierde dinero, qué? Eso está muy mal. Pues no sé a quién va a fichar Florentino Pérez a este ritmo. ¿A ti te están dando pena la gente que sale con los negocios que ha sido un fracaso? ¿Qué tipo de negocios hablamos? O sea, por ejemplo, ahora cuando, Iberia... ¿Ha estado Querol? No, y esto, Iberia, los aeropuertos... Es que ya. Cuando sale a mí el señor ese del duty free, que dice, claro, hostia, ahora ya no le puedo cobrar 5 euros por una botella de agua de 200 mililitros a la gente. O ya. Sea, como... No sé si me tiene que dar pena eso. Ya, o el de Airbnb que ganaba 7.000 al mes. Exacto. Con dos apartamentos en Barcelona. Claro, no sé si me tiene que dar pena. Es el de la flauta de jamón a 10 euros en el aeropuerto. Que es así, que lleva como 3 días ahí la flauta. ¿Cuántas flautas pueden salir de un jamón? ¡Fua! ¡Chaval! Miles igual, ¿no? Claro. Que cuando te dicen cuando ponen el cartel flauta, es que eso es menos, es más que pequeño, ¿eh? Sí, sí. Es menos que polla. Es más, o sea, esta gente, a lo mejor ahora, están así como indignados, ¿no? Diciendo, hostia, ¿no podemos estafar a la gente? ¿Tú sabes si en Madrid es flauta o van directamente a Pulga? Van a Pulga, me parece, ¿eh? Que es más pequeño todavía, ¿eh? Ellos tiran por Pulga. Pulga de Ibérico a 5 euros. Sí. Hay uno que venden que es como el cucurucho de churros, pero de jamón. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Y creo que el cucurucho está hecho de pan. Joder, pues mira, eso lo encuentro... Es para ir al cine y cosas así, creo, ¿eh? Pues esa gente está así como la tienda de ropa del Barça, ¿sabes? La tienda del Barça del aeropuerto... De camisetas a 150 euros. La tienda del espía igual también ha pegado un bajón. La tienda, claro, todos esos me tiene que saber mal que les vaya mal o no. ¿Tú sabes si en el aeropuerto hay más equipos? Está la del Madrid también, te voy a decir. El español no, ¿no? No, el español no tiene tienda. No tiene tienda de español. Y eso se van a ir a segunda sin jugar, ¿eh? Eso se van a ir a segunda... ¿Quién es el entrenador? Es que ya no me acuerdo. No tengo ni idea. ¿Y qué se tiene? Ese no, ese es del Barça. Es el del Barça. Pero vamos, se podía ir también. Podía ir a ser... Español. El otro día salía que había 6 vuelos en el Prat. ¿Y dónde va la gente? Todo el día. Muchos, me parece. Lo dijeron como que era la ruina. O sea, como diciendo... Pero... Viendo cómo está la cosa, muchos me parecen. ¿Pero dónde van? ¿Dónde va? Eso digo yo. ¿Dónde vas? Ya. ¿Y dónde vas y por qué? ¿Dónde vas y por qué? Para llenar 6 vuelos. ¿Dónde va? Dice, no, es que los vuelos van vacíos. Igual van a Madrid a hacer el Sálvame. Claro. Porque otra cosa... De todas maneras, el otro día que pensaba... Cuando una vez que fui a Mallorca, sí, me quedé sorprendido, que eso también pasa en el Prat, pero en Mallorca quizá me quedó más eso, de que estaba al lado del aeropuerto... Son San Juan. No sé cómo se llamaba. Sí, yo tengo familia allí. Era algo como... ¿Cómo te diría? Que no podía, no podía dejar de observarlo. ¿Cómo llegaba un avión tras avión? Pero te estoy hablando a lo mejor de minuto en minuto. Es que el de Mallorca es el avión más transitado del mundo en julio y agosto. Pero es que no daba, o sea, no lo veía normal. O sea, era sorpresa. Cae la ráfaga. ¿Dónde va esta gente? O sea, no cabemos más aquí. O sea, yo decía... Que alguien le diga ya, el de la torre de control o algo, que está lleno esto, que se den la vuelta. Que Mallorca, tú sabes que eso no es tan grande. Y no, y cada minuto. Pero veías una fila así en el cielo, como uno detrás de otro, y no se acababa nunca. O sea, sí, sí, bajando y subiendo. Bajando y subiendo constantemente. Eso tampoco es normal. O sea, hay que volver a eso. Es que mira que es pequeña la isla y ese aeropuerto es más grande que el de Varna, ¿eh? ¿La nueva normalidad será eso o no? Yo creo que sí. No lo sé, ¿eh? Si... Me parece que... o sea, te voy a proponer un tema para después de la canción, porque la tenemos que poner ya. ¿Te parece que luego analicemos ese fenómeno que dice que tenemos que pillar el virus todos? Sí. Para que vaya bien la cosa. Para que vaya bien. O no sé qué tanto por ciento, para que estemos todos contagiados y de puta madre. Sí, podemos analizar luego eso. Sí. Me parece bien la idea de irme para la UCI. me parece. Y la máquina de incienso por la tocha. Y cada vez la están apretando más, tío. Ah, de eso cada también vez que la tiene la meten más para adentro. De eso también te quería comentar yo. Sí, he visto sacar alguna doblada ya. O sea, porque ha llegado a un tope eso. Bueno, en fin. Vamos a pinchar a los Joy Killer, disco Static de 1996. La canción titulada Brainless. Pues tenemos que ir al tema ese que hemos comentado, del 70% se tienen que contagiar para que vaya bien la cosa. Eso ya lo dijo la Merkel, ¿eh? Hace como meses. Y el otro día tuve yo reunión con los suecos, con Babunso, y se ve que en Suecia se ha hecho eso, que lo ha pillado el 70% y por eso están bien. Ah, están bien. Sí, supongo que es que su servicio médico sí que puede atender a toda esa peña de golpe. Ya. No sé. Como son tan poca población. Ya. ¿Y ellos lo han pillado o no? Pues no, supongo que unos sí, otros serán asintomáticos, pero ya lo han pasado. Claro. No está mal, a lo mejor pillarlo. Si no te toca UCI, ¿no? Ya. Para echarte ahí unos días no sé en qué el hospital. Sería esa. O sea, una fase que la norma fuera salga a la calle y amorre ese con el primero que encuentre. Claro. Todo que te digan juntar un coronavirus con uno que no lo sea. Eso es. O uno que lo sea con 100. Claro. Tú imagínate ahora que hemos estado sin confinamiento y todo esto para no cogerlo, que ahora nos dijera, no, no, ahora lo tenéis que coger. Hostia putada, ¿eh? Bueno, sería como cuando a la gente que tenía bares le hicieron hacer una reforma de zonas fumadores y al mes siguiente le dijeron que no podía fumar nadie. Sí. Sería eso. Hostia, es que han sido muy buenas, ¿eh? La verdad es que tenemos gente muy capacitada. Sí. Desde luego. Yo lo que el otro día pensaba cuando están las pruebas estas masivas, yo no quiero que me toque, ¿eh? Esto de que me metan el palo ese. O sea, yo prefiero pillarlo. Que pero me metan el palo ese. Eso yo tampoco sé cómo va, que te pican a la puerta. Eso te pican a la puerta, pero ya está esperando con el maletín. O sea, ya tráelo el instrumental. No vale decir, no, es que no me viene bien. Como cuando yo el del gas, ¿sabes? Cuando me viene a mí a mirar la instalación de gas. Sí. Yo siempre le digo, ¡fua! ¿Me pillas ahora? Fatal. Es que no puedo, o sea, sé que en la casa puede explotar en cualquier momento, pero es que ahora no te puedo. Ya. Y así como que cada día estuvo viniendo así como insistiendo. Y digo, ¡fua! Chaval, digo, es que mira que quiero, ¿eh? Que de verdad tengo ganas de que, porque sé que me vas a salvar la vida revisando la instalación. Pero no puede ser. Tardó como 2 semanas en darse por vencido. Ahora me has hecho pensar, al hablar del tío del gas ese que viene, si tendrá salida una empresa de gomas de butano. Ya no se ven, ¿eh? O sea, cuando éramos pequeños jugábamos con eso y todo. Sí. Un gomazo de esos dolía, era hinchaurrondo eso. Claro, y es una goma además que caduca. Sí. Igual es la única goma del mundo que caduca, ¿eh? claro. Y yo pensaba el otro día, digo, ¿tú te acuerdas cuando te conté que fui a hacerme un análisis de sangre y coincidí con un hombre que ya en el ascensor se estaba mareando? Joder, sí, me acuerdo. Pues, ese hombre. Por él, esa noche recé por él, ¿eh? Ese hombre, cuando vea en la tele las pruebas estas de meterte el palo. Ese hombre debe tener el teléfono descolgado, ¿eh? Y el timbre desconectado, ¿eh? Sí, sí, no quiere saber. No, ese hombre. Ese hombre, mira, abre la puerta y se encuentra delante de un tío vestido como encuentro en la tercera fase, y ese hombre cae redondo. Ese hombre cae. Tú imagínate ahora que ese hombre le dice: no, no, se tiene que vacunar. Sí, sí. Ese hombre huye a. A lo mejor pide la epidural. Claro. A lo de la nariz. Ese hombre, o sea, no por cogerlo. Ese hombre no está, no sufre por su vida, sino sufre, hostia, de que le tengan que meter un palo de esos por la nariz, ¿eh? O que, no, le tengan que sacar sangre. Un poco previsor que sea, adicto, igual ya chupa la barandilla del metro, ¿eh? O sea, esa cura en salud ha dicho, mira, yo esto. Claro, porque si estás así, porque te saquen sangre. Estás al borde del colapso, imagínate si necesitas una entubada o una liada de esas, ¿eh? Aquel hombre, luego estuve pensando que a lo mejor él, cuando estaba con todo su blancazo y te tenía a ti delante comiéndose un bollo y un zumo multifrutas, igual le venía mal también. Porque a él no le llegaba el momento que llegase su fase 2, que es cuando te dan el zumo. Claro. Hombre, ese hombre lo dejé en horizontal ahí en la camilla. Pero un rato, es que hay gente que creo que no está preparada para esto. O sea, a mí me da mucha impresión, ¿eh? Lo de que me metan la historia esa por la tocha. A mí, a él supongo que ese hombre se lanza por el balcón antes de que le... Ese hombre se queda sin sangre en una situación así. Podría tocar el bajo en The Cure perfectamente. Claro. No sé, esta gente la tienes que tener en cuenta también, ¿eh? Sí, hay que hacer una fase para los sufridores en casa, como en el 1. Claro. Fase menos cero, o sea, hay una fase por debajo de cero. Hay una enfermedad así, no sé si se llaman niños de cristal o así, ¿sabes? Que se caen y se rompen. Sí. Pues son gente que son así. Y gente que no para de sangrar, ¿eh? Que se hace una herida. El Borbón, Juan Carlos. Y que empiezas ahí a sangrar, pero como un loco, ¿eh? Claro, eso lo tienen los Borbones, son hemofílicos. Hostia, es que eso es jodido, ¿eh? Eso pillabas el SIDA y todo, ¿eh? Eso, estaban los Freddie Mercury y los hemofílicos. Hostia. ¿Has visto que aquí por Barcelona tenemos un pavo que se ha ido ahí asesino en serie, ¿eh? De mendigos, ¿no? De mendigos. Chaval, ¿eh? Me sorprende que se hayan echado en falta. Por el gobierno, digo. No, no, no ha sido por eso. Ha sido por las liadas que montaba, que mataba a martillo. O sea, martillazo en la cabeza, explotando cráneos y liando ahí unos berenjenales de la puta hostia, ¿eh? ¿Y ese hombre tenía antecedentes o es que ha visto la ocasión? Hostia, no, no se sabía nada. O sea, bueno, a ver, el hombre iba como con un hacha por ahí y se ve que le habían pegado el toque. La policía ha dicho, hostia, quizá a lo mejor te estás columpiando al ir con un hacha. Pero no le habían dado más importancia. Hombre, es que de eso Pedro Sánchez no ha dicho nada, ¿eh? Pero de ir con un hacha, yo creo que es ok. Pero tú, lo que estábamos comentando antes, o sea, una película donde un hombre vive en una caravana y sale, vive en una caravana en mitad ahí de una urbanización, sí, y sale con un hacha, ese hombre, tú, o sea, tú ya sabes cómo termina la película. O sea, ese hombre no se va al bar de al lado a tomar un cortado y se hace colega. No creo que haya ido a por leña. No creo que haya ido por leña. A lo mejor un día sí, pero más días no. O sea, si tú has visto cine americano, sí, tú eres policía, has visto cine americano, y te llama un vecino y te dice, oye, que hay una persona que vive en una caravana, así, que va con un hacha. O sea, tú ya, pícale a la puerta. Que a lo mejor colecciona mariposas y escorpiones. Claro. Con un alfiler en el corcho. Pícale a la puerta, porque ese hombre no ha venido a sacarse un máster a la universidad esta, Ramón Llull o cualquiera de estas. Ese hombre es peligroso, ¿eh? Ya te lo digo yo. En Euskadi igual, ¿no? Igual, porque allí es deporte, ¿no? ¿El qué es deporte? Ah, sí, bueno, con un claro. Un hacha por ahí. Ah, no sé. Un escolar y de esos debe llevar en el maletero 7-8 hachas. Se bajaba a Varna, ¿eh? A matar gente. Ah, ¿no era de Varna? No, no, vivía en Las Planas. ¿Tú sabes dónde están Las Planas? Joder, gran merendero, ¿eh? Joder, chaval, claro, es que cualquier persona que viva una caravana en un merendero, hostia, ese ya es un asesino y todo. Es asesino en serie, o sea, ya, que te quede claro, no tiene que hacer nada. Espósale. Es que ese antes de vivir ha ido allí a hacer cordero a la brasa. Claro, la claro. De palé. Claro. Y ha dicho, yo aquí me quedo a vivir. Pues cogía el ferrocarril. Cogía los ferrocarriles que le pillan al lado, bajaba Varna y se mataba un mendigo y se volvía para casa. Como quien baja a comprar croissants. Y eso se lo ha hecho dos o tres veces, ¿no? Tres o cuatro, sí, sí. Tres o cuatro. Habrá gastado una pasta en el billete de cercanías, ¿eh? Hostia, o sea, saldríamos a cuenta matar de dos en dos. Ya, pero hostia, no sé, puede... No sé, puedes relajarte un poco, ¿no? Que la gente tampoco está durmiendo en la puta calle ahí que te está lloviendo para que venga un pavo a pegarte martillazos en la cabeza. Que ya estás bastante jodido en la vida, ¿eh? Hostia, vete, no sé, ¿no? Hostia, allí en San Cuat tienes unas mansiones de la hostia. Vete. Igual ahí a liarla. Esa es la nueva normalidad. A lo mejor esa es la nueva normalidad. Es que nadie nos está diciendo lo que es. Si ¿no? Se va a juntar Mecano o qué va a pasar. No, no, es esto. O sea, sé que la nueva normalidad vendrá después de la fase, pero nadie nos ha dicho si la nueva normalidad va a ser comer pastel de zanahoria, como la chica esta para su cumpleaños, que le regalaron un pastel de zanahoria. Claro, chica. Si la nueva normalidad va a ser esa, y ya no va a haber tortel de nata... Ah, la chica de Batman. La chica de Batman. Pastel de zanahoria, ¿eh? Ya, eso alguien que te quiere. Eso alguien que te quiere, ¿eh? Que dices, hostia, estaba esperando el roscón de nata. Y... Ya, eso en una peli americana también habría acabado mal, ¿eh? Pastel de zanahoria. Carrot cake. Eso es la nueva normalidad. Sí. O sea, y a lo mejor el Loro Charlie tiene que cerrar. Hostia, el Loro Charlie, ¿eh? Porque ahí tenían un buen aforo, ¿no? Pua, chaval. Y eso es nave polígono industrial, que ahí cabe, ahí... Bueno, había separación entre las mesas. Pero ahora hay que poner mamparas. Hostia, ¿sabes que, hablando del Loro Charlie, ¿sabes que escribió madre, me contestó? ¿Qué dijo? Me contestó y le hablé del Loro Charlie. Es que ahora me ha venido así a la mente. Estoy, o sea, porque ahora hemos cogido así como... Pero madre que estaba por ahí atribulando. Sí, no hemos, claro, es que no hemos hecho programa, ¿no? Desde entonces. No, ahí se quedó la cosa, que claro, le conté. Claro, bueno, hostia, pues te leo, ¿no? Claro. Bueno. Sí. Antes de que empieces tu sección, madre, he pensado que al que igual le va bien el negocio es al de los Frankfurt de la Plaza San Jaume. Ese sí. Ese bar mide 1 metro cuadrado. Claro, no cabe nadie. No cabe ni la mampara ahí. Y no tienes que... Nadie consume dentro. Es para llevar. Ese hombre ha triunfado. Lo que pasa es que te acuerdas... Y extraplanos esos, caben miles. ¿Te acuerdas que en la última época tenía... Estaba la mujer como ayudándole? Sí, habían dos ahí a la plancha. Ahora ya no podrá ser eso, ¿no? Bueno, si conviven, sí, ¿no? Ah, si conviven, pueden claro. A lo mejor. Claro. Es más gente trabajando en la plancha que clientes. Pues mira, ahora me has dado una idea, porque no tengo ninguna necesidad de volver a ningún restaurante. Igual que la gente tiene necesidad, yo no tengo ninguna por volver, ni a bares ni a ningún sitio. No tengo necesidad, pero puede que el primer sitio que visite sea ese. Yo me apunto, yo voy contigo. ¿Qué te parece? Nos comemos un pepito lomo de esos ultra finos. Pepito lomo con queso. Que lo aplaste bien. Sentados, apoyados ahí en las perolas esas redondas. Sí. De la Generalitat. Con la lata de cerveza. Oye, me parece buen plan. Es un planazo. La cena de la radio ahí. La cena de la radio así. Sí. Y ahora ya vamos a la sección madre, que supongo que todo el mundo la está esperando. Hostia, es que mira, pues que se me pasaba, ¿eh? Iba a terminar el programa. Y esto. Bueno. Bueno, le contesté, ¿no? Eso sí que lo leímos, ¿no? Mi contestación. Sí. Que le decía lo de las balaseras y tal, ¿no? Sí, eso sí. Vale, entonces me contestó. Pero a lo mejor quieres hacer un... ¿Sabes cómo hacen ahora en las series? Que dicen, en capítulos anteriores, balaseras y esa movida. Bueno, si no, que oigan programas anteriores. Bueno. Ah, sí, claro, también más fácil. Eso. Entonces, un día me llega correo, contestación. Sí. ¿Contestación o correo nuevo? Correo, no, contestación. Tío, madre controla ya, ¿eh? A las 12:46 de la noche, ¿eh? Hostia. Si actual está como yo, con el insomnio. Claro, ¿no? Hostia. Claro. No me había fijado en este detalle. Bueno, me contesta, me dice, me alegra saber, estás bien. Ajá. Ni hola, ni... O sea, ahí ya va directa, ¿no? Sí, hombre, tenéis confianza. ni... O sea, no hay introducción, ¿no? Hay un querido hijo. Exacto, ¿no? Querido hijo o estupendo. No, me alegra saber estás bien, coma. Mucho depende de cada cual. Esto no sé a qué viene. A la balacera puede ser. Claro. A la chancla que te pilles. Claro, claro. A ver, ahora sí que voy a tirar yo para atrás porque no sé a qué me responde. A ver, yo le contesté. ¿Qué tal, madre? Aquí todo de pepitilla almendra. Viendo vídeos de negros bailongos y balaseras varias. Solo salgo de casa para ir a comprar torta de aceite y poco más. Cualquier cosa que necesite, ya sabes. Ajá. Bueno, lo veo correcto. Y entonces, me alegra saber que estás bien. Sí. Yo en ningún momento tampoco le digo que esté bien. Ah, bueno, claro, le digo que estoy de pepitilla almendra, claro. Pero, claro, eso es estar muy bien. Mucho depende de cada cual. ¿Eh? Mucho depende de cada cual. Bueno, a lo mejor es una figura literaria que está marcado. O depende o no depende. O sea, depende de cada cual, aún lo puedo entender. Pero igual mucho... está leyendo estos días, ¿eh? Y eso se te empapa. Gabriel García Márquez, retrato de un náufrago, esas movidas. Claro, a lo mejor está leyendo ahora Clarín. O algún otro de estos y... Apenas es que pude ver el correo. Un abrazo. ¿Pero por miopía o porque...? No, claro, exactamente. Hostia, sí. Claro. Ya pues, está, ya ahí acaba el mail. Sí, o sea, como dándome largas. O sea, abrazo, pero como no me da mucho... Pero si no sabes ni si está bien, madre. Claro. Bueno, yo le contesté. Depende de cada cual. Yo le contesté que ahora si lo hubiera sabido... Le hubiera preguntado que si era problema por la vista o algo, pero... Claro. Igual es que no se conecta mucho, ¿eh? Claro, igual que no se conecta. Bueno, yo le he escrito, le digo, yo también me alegro de tener noticias tuyas. Tú tampoco te presentas. yo tampoco me presento, claro, ya voy del palo, ¿no? Claro. Esto lo puedo corregir, ¿eh? De todas maneras. Hombre, yo creo que un hola madre o algo así nunca está de más, ¿eh? Ya, también puede ser. Bueno, le digo, siento no haber podido escribirte antes, pero ando liado viendo vídeo de Kake Minuesa y Álvaro Ojeda. No vas a ver quién es. Se va a creer que la contesa en el lado. Hombre, a ver, cualquiera que sepa un poco de humor, sabe los referentes de Kake Minuesa y Álvaro Ojeda. Sí, yo sí, creo sí. Que en cuanto a humor, ¿no? Hay uno que se llama ahí. Spiriman, creo. Claro. Estamos ahí. Yo le... No sé. No sé por dónde tirar. Le digo, bueno, lo que yo veo para pasar los ratos estos... Sí, que ya está informada también. Que me ayudan a llevar mejor el encierro. El otro día pasé por la puerta del loro, Charlie. Y sigue cerrado. Claro, le doy datos así por alargar un poco, porque como ella ha sido un poco escueta, ¿no? Es que a mí el loro Charlie todavía no me ha llevado, eso es muy desolador, o sea, es un parking muy grande. ¿El loro Charlie? Hostia, sí. Tiene 4 plazas de aparcamiento para 1000 personas. Bueno, al menos no quedará tan desangelado. O sea, es todo como nave industrial, pero parking tiene poco. Vale, vale. Sigue, perdona la interrupción. Dice, que digo, me sabe mal porque esa gente tiene en las cámaras lomo queso para erradicar el hambre en África. Claro, el loro Charlie, ¿tú piensas que eso cerró de un día para otro? Esa gente a lo mejor sirve 1000 bocadillos de lomo queso cada día, ¿eh? Es que cuando lleguemos a la fase 3 o la que sea que abran los bares, igual tampoco es el momento de ir a comer. Claro. Está todo bohoso. ¿Ese lomo? Eso lo tienen ahí. Y yo no estoy en el loro Charlie, pero seguro que es de esos sitios tan profesionales que tienen bacon y panceta. Que es diferente. ¡Hombre! Que si tiene... No, es más, tiene un bocadillo, a lo mejor, que se llama loro Charlie, que sí. Tiene todos los ingredientes que puedes poner en una plancha. ¿Tienen, los bocadillos tienen nombres de camareros? No sé de qué tiene el nombre, ahora no sabría decirte, pero... En el pibe se hacía eso, se hace, vamos. Te puedes comer un Rodri, que es el fulano que está en la plancha. Seguro que tiene un loro especial, loro Charlie, que eso lleva de todo lo que... Bueno, y me despido. Le digo, ya queda poco. El presidente tiene planazo. Fase, desescalada, nueva realidad y de todo. Para que se tranquilice la mujer, claro. Para que se tranquilice la mujer. Escribe pronto. Abrazo. Muy bien, yo lo veo muy correcto. Me ¿no? falta al principio uno la madre o querida Milagros o algo así, como el último de la fila. Bueno, el próximo. Sí, el próximo mete la entradilla. El próximo intentaré ese. Pues así estamos, o sea, ya ves que yo, manteniendo correspondencia... Sí, sí, hostia, contacto epistolar es importantísimo, el contacto humano. Claro, y ya está, no puedo hacer... Y desde tus secciones estrellas, ¿el vecino no te ha traído ninguna magia nueva? No me ha traído... Ni conejos, ni sobaos pasiegos, nada. No, lo vi desde la terraza que se estaba haciendo como un chambao, como un... en el huerto... Porque yo veo su huerto desde mi terraza. Sí. Y se está haciendo así como un techado de estos de caña. Como si estuviera en Zara de los Atunes. Exacto, se está ahí haciendo una liada de la hostia. Y cuando me ve así en la terraza, así, o sea, nos saludamos así, con la mano. Y ya está, pero no he tenido... ¿Por qué no vas a echarle una mano, adicto, tío? Con la de herramientas, compresores que tienes... Ya, pero tampoco estoy yo por hacer... Yo tengo mis cosas, aquí en casa. No te creas, ¿eh? Tus cosas que tocar la guitarrica. No, hombre, hostia, que he pintado puertas y... Joder. He hecho cosas, ¿eh? ¿Y teletrabajo y de todo? Sí, teletrabajo. Joder, hostia, yo he hecho muchas cosas. Que desmonté la puerta del parking entera, chaval. Hidráulico y de todo, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para pintarla? No, para arreglarla. ¿Desde cuando le metí yo con el coche? Hostia, pues puede que fuera de eso. Claro. Ya. Llamé, Tengo un vecino, al lado del otro, hay un vecino que trabaja en las puertas estas abatibles y todo. Sí. Y le llamé. Le dije, hostia, que mira, que tal, que se me ha roto la puerta, tal, a ver si te podías pasar. Sí, sí, fenomenal. Mañana te llamo y ya pasó. No me ha llamado, ni ha pasado aquí. No sé, no. Si te lo pondría a mi seguro, porque eso seguro que es de cuando empotré yo el coche. Pues no sé, pero lo tuve que desmontar yo, así a lo loco. Ya, es que y, los vecinos... En esas estoy, en arreglar cosas. Bricolaje y... El bueno, huerto, a ti eso te gusta, a ti eso te entretiene. He trasplantado un limonero, no sé. Cosas, no sabía que tenías un limonero. Sí, pero hace 2 años que no me da limones. O sea, ¿te da otra cosa o no da nada? No da nada. Porque si te da manzanas, igual es un manzano. Yo lo compré y venía con 2 limones. Pero yo no sé si esos limones se los habían pegado. ¿Sabes? O sea, venían 2 limones. Y yo dije, hostia, puta madre, el limonero, ya esto está arrancado. Que es lo difícil. Sí. Lo difícil es arrancar y una vez que ya tiene... que algo está en marcha, ya eso... Bueno, luego dicen que también es difícil mantenerse. Iniesta lo decía mucho eso en el Barça. Que ganar 3 o 6 títulos está muy bien, pero luego mantenerse es lo difícil. Pues yo compré, porque cuando fui a comprar un limonero, sí, había sin arrancar, o sea, había así como pequeñito. Espera. ¿Fuiste a comprar un limonero o fuiste a comprar y viste un limonero y lo compraste? Hostia, no sé cómo fue, porque fue hace años. Es decir, saliste de casa diciendo yo y me vuelvo con un limonero. Hostia, no sé, si te digo la verdad, no sé cómo fue la movida. Sé que aparecí en un garden, que no he vuelto nunca más, he ido una vez. Me apareció en un garden de estos y había limoneros y había pequeños, digamos, que no han salido. Sí. Había uno que ya estaba arrancado y había ya limonero que necesitas como tierras para plantar. Sí, grande ya. Grande. Y entonces yo dije, hostia, arrancar un limonero de estos, a lo mejor necesito 2 o 3 años para que me dé un puto limón. Es que igual es la única fruta que tú consumes, ¿no? Claro, claro, por eso. Es que yo lo único cítrico, bueno, cítrico, la única fruta que yo utilizo es el limón para los roncolis, claro, para hacerme cubatas y para echarle a los calamares a la romana. Claro, claro. No, no es que me lo vaya a comer, vaya. A mí las naranjas, por ejemplo, me suda la polla. El otro día decía que habían subido el precio. Digo, sí, a mí me suda la polla lo que valga la fruta. Como si la quieres vender a precio de oro. Ya. Pero ni siquiera en los hoteles te tomas zumo naranja. Hostia, pues te voy a decir que en los hoteles sí que me tomo el zumito ese en el desayuno. Yo también solo consumo naranja en los hoteles. Sí, sí que me lo tomo. Me va bien. Este de Brick, ¿eh? ¿Mismo? Este ya me está bien a mí. Ese lleva muchísima naranja, seguro. Claro, como no sé cómo está la buena, o sea, ese ya me está a mí... Sí, de eso ya te mete Bifidus. Eso ya me mete... Pues compré el limonero este que ya estaba en funcionamiento. Arranqué los 2 limones para... No, arranqué uno porque me dijeron, nunca dejes el limonero sin un limón. Como el truco, ¿sabes? ¿Pero eso es superstición o funciona? Sí, no, eso, no sé, me lo dijo alguien, me dijo, hostia, el limonero sobre todo hay que dejarle uno. Y había 2, y dije, bueno, pues me haré un cubata y ya saldrán los otros. Gasté el limón ese. Ese limón se cayó y no ha vuelto a salir ninguno. ¿Y el limón que usaste estaba rico? Hostia, te estoy hablando hace 2 años. Ya. Es que ya no ha vuelto a dar. Entonces, yo tengo un amigo jardinero. Sí, ¿también vecino? No, vive en el Ampurdá. Sí. Y está bien del aire, el chaval. Sí. Y entonces estaba mirando una noche el limonero con la tristeza y le dije, le voy a preguntar a mi colega. Y entonces le dije, oye, ¿qué hay que hacer con un puto, ¿qué hay que hacer a un puto limonero para que eso le da? Y me dice, ¿está cara norte o cara sur? Pues sí, es redondo, ¿no? Claro, o sea, ¿por dónde está? ¿Por dónde está? ¿Le está dando? ¿Está enfocado para el norte o para el sur? Y dije, hostia puta, y yo qué sé. Cogí una brújula. Redonda, una cosa redonda está enfocada a todas partes. Pero hay una pared detrás. Claro, está. Tiene una pared delante. Y entonces me dijo, buah, la pared fatal. Me dijo, ¿está para el norte o para el sur? Cogí una brújula. ¿Pero tienes brújula o te bajaste una aplicación? No, que tengo brújula, chaval, que yo tengo de todo. Claro, verdad, si tú te vas allá al monte, claro. Claro, yo tengo una brújula y dije, para el norte, y me dijo, fatal, estás muerto. Hijo, el limonero lo que necesita es sol, necesita sur, necesita cara sur. Eso está muerto. Y me dijo si le echaba nutrientes y cosas, claro, yo no le he echado nada, o sea, lo dejé ahí y... Claro, tú confiaste en el limonero. El agua de la lluvia. Claro. A ver, el agua de la lluvia. Y ahora entonces, lo han movido. Claro, lo he trasplantado y todo. Que yo le hice caso, ¿no ves que él sabe de esto? Ya. Y lo he trasplantado, lo he puesto a cara sur, que le dé el aire todo esto, que le dé el sol, nutrientes y de todo. Y ahora ya, a esperar. Esas son las cosas que yo hago. Yo el otro día me acordé de... Hay un tema que no se está hablando mucho, al menos en Cataluña, y me acordé de un amigo nuestro. Del Padilla. Estuvo hablando yo con él también, del limonero. Debe estar ahora el monte que cogen las setas a patadas, ¿no? Claro. Porque no va nadie. Estuve hablando con él de eso, que estaba loco. Que se están quedando ahí las putas setas y él está en casa. Ah, el Padilla es el del limonero. No, ah. a él le entró en la conversación del limonero también. Porque él también tiene uno y lo tiene también muerto. Y entonces aprovechamos y nos dio consejo a los dos. Ah, vale, vale, bien jugado. Claro. Y él, pues sí, me imagino que ahora en cuanto el Padilla pueda salir, que será dentro de nada, va a encontrar setas a millones. Buah, chaval. A él le habrá pillado en Barcelona, ¿no? Claro, la ha pillado en Barcelona. No está aquí arriba. Y en lugar de estar en el Pirineo, imagínate si él estuviera ahí en el Pirineo. Buah, estaría. No, Pirineo tampoco es. Ese hombre es de Barruera, ¿eh? Ya, pero si lo mío no es Pirineo, lo suyo tampoco. Por favor, no me vas a comparar. No me jodas, hombre. Bueno, el programa lo tenemos hecho, ¿no? Dicho. Sí, sí, sí. Que yo ahora lo tengo que editar y toda la movida y lo subo. Vale, pues cerramos el programa esta semana con los Joy Killers, con la canción titulada Hate. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll, ¿no? Sí, tanto. Venga, deu. Deu.